Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Enseguida compartimos la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ministro de Cultura y Ministro de Desarrollo Urbano y de Vivienda visitan la Casa de la Cultura. En el marco de la tercera Conferencia Mundial sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que prepara la Organización de Naciones Unidas y que se desarrollará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 17 al 20 de octubre, los ministros de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Cultura y Patrimonio del Ecuador, María de los Ángeles Duarte y Raúl Vallejo, respectivamente, visitaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este acto, que tuvo lugar el pasado 7 de junio, se dio para constatar el avance de los trabajos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así lo señala la ministra Duarte, quien también hace un extensivo pedido a la ciudadanía a cuidar los edificios y bienes públicos. Bueno, no solamente que nosotros estamos recorriendo, nosotros somos como Ministerio Miduli los que estamos a cargo de adecuar ciertas instalaciones, no el 100%, pero casi la gran parte de la Casa de la Cultura, para que pueda recibir a todos los diplomáticos que vienen entre el 17 y el 20 de octubre a la conferencia Hábitat 3. Entonces, sí, estamos nosotros pendientes del cronograma, están avanzando, el cambio ha sido pero total. La Casa de la Cultura tendrá de ahora en adelante áreas limpias, estamos desde limpiando la cantidad de grafitería, y si esto se hace público, le suplico, le ruego a la ciudadanía velar por este edificio que es permanentemente adulterado, lacerado por los grafiteros. No es una pared, una pizarra donde pueden escribir cualquier cosa. Este es un edificio que hay que respetarlo, es propiedad de todos, y ahora es una inversión del Estado. Me parecería terrible que una vez que esté terminado lo sigan destruyendo, porque han destruido hasta las esculturas. O sea, un irrespeto absoluto. Pero en todo caso, los avances y la readecuación está extraordinariamente bien. Por su parte, el ministro Raúl Vallejo señala que el hecho de que el Hábitat 3 tenga su lugar en la Casa de la Cultura Ecuatoriana beneficia a la institución, ya que se mejoran sus instalaciones. Un ejemplo de ello, adelantó el ministro, será su nuevo Museo Nacional. Bueno, lo más importante desde el punto de vista del Ministerio de Cultura y Patrimonio es que luego de Hábitat 3 y de cómo está quedando el edificio y los espejos de la Casa de la Cultura, vamos a poder tener una reposición de lo que es el Museo Nacional, que va a ser una nueva forma de plantearse la organización museográfica para servicio a la ciudadanía. Entonces, lo que vamos a ganar es que después de Hábitat, lo que quede, queda para la Casa de la Cultura, pero además queda para un novedoso museo nacional ofrecido a la ciudad. El Hábitat 3 se desarrollará del 17 al 20 de octubre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. A la cita se prevé la asistencia de decenas de jefes de Estado y especialistas en desarrollo urbano. Los temas que marcarán la agenda del encuentro son equidad social, marcos urbanos, desarrollo de los espacios, economía urbana, ecología urbana y medio ambiente, y la vivienda y acceso a servicios básicos. La agenda, en la cual se acogerán los nuevos desafíos de desarrollo urbano y sostenible, deberá ser adoptada por los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, emisión 101. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.